Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Pues muy buenas, aquí estamos dispuestos a comenzar el podcast número 18 de Comunicando en este, bueno, pues día 12 de marzo, que hemos pues preferido. Normalmente grabamos los viernes el programa, pero sinceramente pues ayer 11 de marzo, por razones obvias, no nos apetecía grabar el programa. Pero hoy es 12, seguimos adelante, hay que, bueno, pues seguir adelante con el programa, seguimos con los contenidos que intentamos contaros habitualmente. Muy buenas, Nieves. Muy buenas, ¿qué tal, José? Pues aquí estamos, José Antonio Gelado y Nieves Peña, y José Antonio Gelado dispuestos a comentarte lo que, bueno, hoy vamos a hacer un especial, además, especial Cebit, que según se dice en muchos sitios, y para un poco pensando en los oyentes españoles, pues es como el Simo, pero a lo bestia. Es una feria, pues una de las mayores del mundo, yo creo que la mayor europea, si no me equivoco, y vamos a contaros un poco las novedades que se han ido presentando en este Cebit. Nos vamos a centrar sobre todo en teléfonos móviles, porque es de las novedades que más se están presentando, ¿verdad? Sí, ha sido lo que más. Claro, y también nos han llamado más la atención, por eso, por el tema de, pues, de las posibilidades multimedia, de las nuevas funciones que incorporan y demás. También vamos a tener otras secciones habituales, y por supuesto, pues vamos a comentar al final del programa los correos que recibimos, que, bueno, vamos a hacer ya hasta una sección ya un poco más estable y más habitual, que va a ser al final del programa, pues, por comentar un poco lo que nos comentáis, o que lo que nos preguntáis, o alguna cosa que nos llama la atención de lo que recibimos del correo, que por supuesto está siempre a vuestra disposición, comunicando@informediario.com o a través del formulario que hay en Comunicando, en Contactar. Vamos allá, vamos con los contenidos de este programa y vamos a resumir todos ellos y a concretarlos en forma de titulares. Abrir archivo. Especial Cebit 2005. Con atención a los móviles de última generación que mezclan PDA y reproductor musical con GPS. Samsung, LG, Siemens, Sony Ericsson y otras marcas. En el taller veremos las mejores extensiones de Firefox, la quinta entrega de esta serie que tenemos de taller, y hoy nos vamos a centrar en User Agent Switcher, Web Developer y Disable Target for Downloads. Los nombres suenan muy raros, pero ya veréis luego que son muy sencillitas las extensiones. ¿Y en la red? Pues vamos a comentar, lógicamente, dónde seguir el Cebit a través de Internet, que es como lo estamos siguiendo nosotros. Emitimos desde donde siempre, o sea que estamos siguiéndolo a través de Internet. ¿Y en el área de juegos? Pues vamos a hablar de, sin duda, la consola, una de las consolas más esperadas, la Nintendo DS, que llega a España a partir del 12 de marzo, por deseo de la empresa de no coincidir el día 11, como ha sido en el resto del mundo. Y hoy, pues la música que nos acompaña, pues va a ser de OKHEI, y pertenece a un recopilatorio de 2001 a 2004 que hemos descargado de lamundial.net. Y como siempre, pues bajo licencia Creative Commons. Exactamente, y ya estamos escuchando precisamente esta cuestión de actitud de OKHEI, el grupo que escuchamos hoy en Comunicando, podcast número 18. Love. fuera de la desesperación. Ya puedo estar pensando que el vicio y la virtud no se diferencian tanto, que es una simple cuestión de actitud. Cuestión de actitud. Alguien me dijo en esta vida hay que ir abriendo puertas y cerrando heridas, pero él solo quiere sentirse bien. Él solo quiere sentirse bien. Es una simple cuestión de actitud. Cuestión de actitud. Cuestión de actitud. Vamos ahora con la presentación primero de esta feria de informática llamada CeBIT. Como decimos, es la mayor feria, mira, ahora sí lo podemos decir con seguridad, la mayor feria industrial del sector informático y de telecomunicaciones en el mundo. La CeBIT de Hannover, que fue inaugurada el miércoles por el canciller alemán Hermann Schröder. La muestra, que abrió sus puertas al público el jueves hasta el 16 de marzo y que reúne a más de 6.000 expositores del mundo entero. Este año sobre todo se ha centrado en el hogar digital, en las nuevas tecnologías, en la telefonía móvil y en la transmisión de datos sin cables. Los protagonistas son UMTS en la telefonía, nuevos servicios en el sector informático, que espera crecimientos superiores al 3%, tanto en este como en el próximo año, dijo el ejecutivo, quien aseguró que se creará una verdadera ola de nuevos puestos de trabajo. Vamos a ver a continuación algunas de esas novedades de lo que han presentado hasta ahora, porque nosotros estamos ahora grabando día 12 de marzo este programa, pero CeBIT sí, hasta el 16, si no me equivoco. Sí, lo hemos dicho antes, 16. 16, ¿verdad? Y hay más cosas, pero de momento las cosas que hemos visto y que nos llaman la atención son las siguientes. El primer móvil con cámara óptica de 7 megas. En octubre Samsung ya presentó un primer teléfono móvil de 5 megas píxeles, pero ahora mismo ya pues se estima que con 3 o 4 ya se captura una buena imagen de suficiente calidad, y las cámaras digitales que se venden, pues tienen las que más se venden, tienen entre 4 y 5 megapíxeles. Sí, este nuevo teléfono móvil pues también incluye un reproductor de MP3 y Samsung tiene previsto vender 100 millones de teléfonos móviles este año, un 16% más de los 86 millones vendidos el año pasado. El teléfono este que estamos hablando de cámara óptica de 7 megas, es decir, cámara con zoom óptico y 7 megapíxeles, que es una barbaridad, madre mía, ¿verdad? Sí, sí. 7 megapíxeles, y seguro que tiene buena óptica. Cámara, sí, es sí. Mejor que la mayoría de las, por lo menos mejor que todas las cámaras juntas que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Sí, es verdad. Mejor que todas juntas, sí es. Sumando, si se pudieran sumar la resolución, sería mejor que todas, ¿no? Es un teléfono realmente increíble. El SCH V770, que fue presentado el jueves internacionalmente en CeBIT, que fue cuando se inauguraba, y que, como decimos, pues es la mayor feria de tecnología y comunicaciones del mundo, y se celebra anualmente por estas fechas en Hannover, en Alemania. Pero hay otros temas y sobre todo también otros teléfonos, ¿verdad? Sí, un móvil con navegador de LG. Es concretamente el LG LP3000, es un móvil que integra un completo GPS, un sistema de navegación por satélite, y que tiene además, pues, de sus mapas y de su gestión de mapas, una novedad, y es un sensor de aceleración y movimiento para controlar la velocidad a la que va el vehículo, y entonces, claro, poderte decir cuando llegas a tiempo, gire a la derecha o gire a la izquierda, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, también un móvil con reproductor musical. Sí, este nos ha llamado la atención porque es otra de esas novedades que se pueden ver en Cebit y que es el modelo LG M4-300. Es un móvil, como decimos, con reproductor MP3, memoria externa mini SD, servicio de música bajo demanda para descargar música y reproducirla, sonido 3D surround, altavoces duales, Bluetooth, USB, o sea, realmente pues un pequeño equipito de música y con extensión y comunicaciones porque tiene Bluetooth, USB y tarjeta mini SD, es decir, vamos, que no le falta nada que puedas pedirle nada. Agenda, ¿no? Una PDA. Sí, además destacan los controles de audio en la parte frontal del teléfono y los ecualizadores gráficos, así como el flash para la cámara de fotos. Vamos, sin duda, un teléfono. Sí, sí, lo hemos visto en Gizmodo, si no me equivoco, y realmente curioso, ¿verdad? Lo del el ecualizador, muy ¿Te bien. Te compras, ¿no?, estos teléfonos que hemos hablado, tres de ellos, o sea, los tres, y ya tienes ahí de todo. Cámara, tienes para hacer reproductor. No, esa es la sensación que das. Pues fíjate el que viene ahora. El Samsung SGH-i300. Sí, a ver. Que, no, coméntalo. Pues es un móvil que además de reproducir MP3 cuenta con 3 GB. Madre mía, capacidad para reproducir todos los formatos de audio imaginables. Sí, no solamente MP3, sino los ATRA-AC, es decir, todos los que tiene gestión de derechos, de DRM, pero también, por supuesto, MP3. Todos los fabricantes han dado cuenta que como no reproduzca MP3, va a perder cuota de mercado. Pero todos estos teléfonos luego puedes hablar con ellos. También, incluso puedes llamar por teléfono y que te llamen, incluso. Te llame. Eso hay que decirlo. Pero sobre todo que es que son 3 gigas. O sea, ¿dónde has visto un teléfono con 3 gigas? Que es que te vale para llevar como un backup de tus documentos, tengas, y tus facturas o tus líos y tenerlo en el teléfono móvil. Realmente llamativo el SGH-i300. Pero hay más. Seguimos con más novedades. Las novedades de Siemens. Sí, que presenta en Cebit un teléfono con el estándar europeo de televisión, el DVB-H, que es, permite ver la televisión y almacenar en disco duro. Sí, sí, ver la televisión. Sí, sí. Está anunciándolo ahora mucho Nokia, algunos modelos también. Lo que pasa es que luego Nokia, cuando llegan estas ferias, pues tampoco presenta luego grandes novedades, ¿no? Es verdad, sí. Pero quienes están llevando el gato al agua son sobre todo las empresas alemanas de telefonía y de tecnología, como pueden ser, por ejemplo, pues Siemens, o las empresas de Asia, en general los países asiáticos, que están realmente arrasando en Cebit con las novedades que presentan, ¿no? En el caso de Siemens, por ejemplo, presenta esta televisión en tu móvil, podríamos decir, con el estándar europeo, pero también presenta un móvil muy curioso, un móvil pensado para hacer deporte y que tiene en cuenta el ritmo y demás, que se llama Runster, como corredor, ¿no? Móvil corredor sería la traducción así un poco alegre. Irá contando los pasos, los kilómetros o cosas así, ¿no? Pues no tenemos muchos datos, la verdad. Esto me suena que lo hemos visto en Sataka, creo. Luego damos las direcciones exactas de donde hemos sacado los contenidos para que lo podáis también seguir a través de internet el Cebit, porque en el siguiente programa ya vamos a tratar otros temas, no vamos a centrarnos en Cebit, pero que es muy curioso, ¿no? Lo de un móvil pensado ya para públicos muy concretos, como es el público pues típico deportista que va con su Wallman y tal, pues que vaya con un móvil en vez del Wallman, ¿no? Y así llevas un poco las dos cosas. Curioso. Y bueno, y Sony, que muestra el W800 bajo la serie Wallman. Sí, que es además uno de esos teléfonos que se esperaba un poco el reeditar o aprovecharse de la marca Wallman, que en este caso es de Sony, claro. Entonces Sony se aprovecha su propia marca bajo la, podríamos decir, submarca o alianza que tiene con Sony Ericsson para lanzar el W800, que ya se puede ver, está ahí como encapsulado, como metido en un bote, parece como una caja de estas de pelotas de tenis transparente, y está ahí metido el teléfono, y se ven las fotos, como decimos en Sataka. Sony aprovecha el Cebit para decir, hey, que estoy aquí, que no quiero perder cuota de mercado, ya bastante perdido con el tema del iPod, y que quiero ponerme en cabeza, aunque como decimos, la competencia es muy dura, muy fuerte con Samsung y con otras marcas que realmente, es que no paran. Samsung lleva una racha últimamente de un año o dos años, podríamos decir, que no para de lanzar novedades, y además siempre son los primeros que novedad mundial en tal, sobre todo en resolución y en servicios de móvil, ¿no? Y T-Mobile presenta en sociedad el MDA4. Sí, el fabricante coreano de smartphones, HTC, que hace pues para distintas marcas, para distintas operadoras, va licenciando los productos, y T-Mobile y HTC pues enseñan en Cebit el MDA4, que es un teléfono muy llamativo porque son pues dos generaciones posteriores al MDA2, o como lo conocemos en España y en los países donde Telefónica tiene presencia, Telefónica Móviles, que es el TSM500. Es como un móvil PDA, un smartphone realmente, realmente majo, la verdad es que lo ponen muy bien. Bueno, pues este es el MDA4, es decir, dos generaciones más, ¿no? En vídeo y dos más, ¿no? Y dos podríamos más decir. Sí, pues ese es el MDA4, sí, imagínate. Tiene de todo. vamos a comentar un poco las características que tiene, porque realmente es un móvil PDA que no le falta de nada, ¿verdad? Sí, pues tiene un soporte de 3G, ¿sí? UMTS, uh-huh. Es un móvil tribanda, tiene una pantalla VGA 640x480 que gira la pantalla en diversas posiciones. El teclado QWERTY de uh-huh. buen tamaño. O sea, tiene... como un ordenadorcito, sí, sí, un sí. tecladito muy majo. Tiene Wi-Fi, Bluetooth, cámara interna con soporte de cámara externa y un procesador de 520 MHz. O sea, que realmente es un móvil ordenadorcito, ¿eh? Sí, sí. Pues sin duda estos son muy, muy completo. La verdad es que es muy goloso. Lo que sí. es un poquito grandecito, pero también es lógico porque es que tiene un teclado que es que no tiene claro. nada que envidiar a un ordenadorcito. Es para, yo creo, el profesional que tenga que trabajar con el móvil, ¿no? Ríete de los BlackBerrys y de estas cosas, que también hay que reconocer que el BlackBerry y estos sistemas están pensados para más móvil. Más que otra cosa. Pero este es un señor ordenador, un smartphone llamado, como decimos, MDA 4, que se puede ver y tocar allí y jugar un poquito con precios él. ¿Precios de estos teléfonos que hemos dicho son idea, ¿no? No, porque depende que un no poco... Han salido y claro, sí. sobre todo en el tema de los móviles depende mucho de la operadora. La operadora junto con quien el fabricante lo lance y el acuerdo que lleguen para marcar un poco el precio final y sobre todo en función de si es contrato, si es tarjeta, si es portabilidad. Pero llegaremos a ver alguno de estos en el sí, mercado. Sí, sí, sí, sí, no. Además, Cebit, lo bueno que tiene es que al ser una feria europea, los fabricantes están pensando ya en Europa cuando lanzan los productos. Y si se ve en Cebit, quiere decir que se va a ver tarde o temprano en los, el resto de los países de Europa, incluida España. O sea que en ese muy sentido, no son ferias como a lo mejor pueden ser, pues el CES, por no ir más lejos, el CES que comentaba. Estamos aquí también de Las Vegas, en Estados Unidos, que son cosas que a lo mejor aquí pues no llegan, porque claro. son mercados muy distintos, ¿no? O en Japón, cuando se presentan las novedades en Japón, pues muchas veces no sabes si van a llegar o no. Fíjate con la PSP o con otras consolas, pero bueno. Pero mira la Nintendo DS, que esa sí ha llegado. Bueno, luego lo comentamos, que nos vamos y nos enrollamos, y esto solo abre el archivo. Y esta canción es un remake realmente simpático del Fumar es un placer, y además suena por ahí Sara Montiel y todo. Fumar es un placer, Hokkaido. Preocupa con quién Solo busco placer. Corre, que quiero enloquecer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Taller. Pues vamos ahora con las mejores extensiones de Firefox, la quinta entrega, y estamos, bueno, pues repasando la mayoría de las extensiones que nos han llamado la atención, que creemos que son muy útiles, que se recomiendan en otros sitios, en otras páginas, que se analizan, que se envían, porque también hay veces que nos han llegado correos de, oye, mira, mirar esta extensión de Firefox y veréis qué interesante es y tal. Y además os animamos a hacerlo. comunicando@informediario.com es la dirección para hacernos llegar estas cosas. Vamos ahora, como decíamos, con tres que hemos destacado y que son pues las siguientes. User Agent Switcher se llama esta extensión. Pues para entrar en esta, en esas páginas que no te dejan acceder a ellas si no es con un navegador determinado, que suele ser Internet Explorer, entonces con esta extensión pues engañas a la web haciéndole creer que navegas con otro programa. Así de sencillo, es decir, puedes tú cambiar y decir cuál es el navegador que utilizas. Muy bien. Curioso, muy ¿verdad? Sí, muy bien. O sea, le dices cuál se supone que estás usando, mejor dicho. Vamos ahora con otra, Web Developer, se llama esta. Pues es una barra lateral muy práctica que para diseñadores de páginas web, sobre todo, y webmaster, que necesitan más herramientas en su navegador. Claro, esas herramientas útiles que te valen pues para comprobar una página web, si está bien, si no, tal, en fin, herramientas típicas de webmaster. Por eso se llama Web Developer. Pero hay más, tenemos más. Sí, Disable Target for Downloads. Pues es un nombre así muy complicado, que puede parecer muy muy raro, pero que en realidad lo único que hace es evitar los enlaces que se abren en una ventana nueva, en una página nueva, pues integrarlos como si fuera una pestaña y no permitir que se abran ventanas así alegremente. Es decir, es simplemente pensado para las descargas de páginas. Son extensiones, como decimos, muy sencillitas, que muchas veces lo importante es saber cómo se llaman para luego decir, ah, pues eso me vendría muy bien. Pues así ya lo sabes. User Agent Switcher, Web Developer y Disable Target for Download. De todas formas, está todo escrito en... Vamos a ir comunicando en el guión por si la gente no se acuerda. Sí, por si no tienes el nombre o te gustaría tenerlo escrito o lo que sea. Y siempre recordar que estas extensiones para Firefox y otras muchas están en update.mozilla.org. Y nosotros ahora vamos con otra de esas canciones que nos ha gustado de Huka Hey, se llama el grupo, que hemos escuchado a través de lamundial.net. Y la canción se llama Más que Rock and Roll. Aprovecho la ocasión para decirte al oído, todo puede funcionar, aunque no tenga sentido. No te quito la razón, vivido, pero escucha lo que digo y hazme caso de una vez. Deja a un lado tus esquemas y ahora tócalo al revés. Tócalo al revés, tócalo al revés. Y aunque pienses que estoy loco, solo rock and roll, solo aprovecho la ocasión para decirte al oído, hoy quiero hacerte el amor, solo quiero estar contigo, pero escucha lo que digo y hazme caso de una vez. Tus historias y lo hacemos al revés. Hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor. Y aunque pienses que estoy loco, toca, porque es más que rock and roll, más que rock and roll, más que rock and roll. En la red. Vamos ahora con las direcciones donde seguir toda la información que genera Cebit cada día y donde estar al tanto de las noticias y las novedades que allí se presentan. Y como es lógico, pues tenemos que empezar por la página oficial, ¿verdad? Sí, cebit.de. Es la página oficial de la feria. Tiene servicios en su página en inglés y en alemán para planificar la visita. Guardar páginas para luego acceder rápido a ellas y las áreas habituales en un evento de este tipo. Como es la información de fabricantes, prensa, tal, o sea, pues las secciones habituales, ¿verdad? www.cebit.de. Exactamente. Otra dirección que nos ha gustado mucho está en español y que gracias pues a acuerdos con otros blogs está manteniendo información actualizada sobre Cebit, es Sataka. Sataka se escribe con X y K, aunque no, yo creo que la mayoría de nuestros oyentes ya lo saben, porque es un sitio muy interesante, de un blog sobre cacharros de consumo, de cosas para todos los usuarios, y que está haciendo seguimiento del Cebit 2005, comentando las noticias y las novedades y un poco, bueno, pues siguiendo todo lo que allí se cuece, también siguiendo otros blogs. Y sobre todo nos ha venido muy bien para recabar información para poder hacer este programa. Sataka con X, Sataka y K, K de kilo, .com. Y por último hay que hablar de Gizmodo. Es una página en inglés y sigue las novedades de Cebit y algunos otros temas, siempre desde el punto de vista de los cacharros tecnológicos. Es www.gizmodo.com. Pues esas son las direcciones interesantes que te recomendamos para seguir Cebit en directo, yo diría, si no puedes hacerlo desde Hannover, claro, si no puedes estar allí en Alemania. Y nosotros ahora nos quedamos con la música de Hoka Hei y este Procura que tu sueño sea más largo que la noche. Thank you. Vamos ahora con la Nintendo DS, que llega a España y lo hace un día después del resto del mundo. Nintendo ha sacado a la venta a las 00:00 horas de este sábado una partida inicial de 67.500 unidades de su nueva portátil DS Double Screen. Ah, mira, eso no lo había leído yo. Double Screen, claro. Double Screen significa en España, mientras que los usuarios europeos pues disponen de la nueva consola desde el viernes 11 de marzo. El retraso de su lanzamiento en España un día con respecto a Europa pues se debe expresamente para evitar su coincidencia con el aniversario de los atentados del 11 de marzo tras obtener el permiso por parte de la compañía matriz. Nintendo se adentra definitivamente con esta consola en el mercado europeo tras el éxito de ventas que ha tenido en Japón y en Estados Unidos. Además, la división europea dispondrá distribuirá en más de 30.000 tiendas de 650.000 unidades, que es un montón de unidades, que intentará pues mantener lógicamente el liderazgo frente a la consola de Sony, la PSP. El precio de salida de los dispositivos será de 149,99 euros y estará acompañada por cerca de 2,5 millones de juegos con precios entre 29,99, bueno, entre 30 y 40 euros. Uh-huh. Están carillos, ¿eh? Bueno, es lo que están los juegos ahora. Sí, la verdad es que sí. Nintendo ha explicado que, bueno, pues ha diseñado una línea de producción encargada de fabricar productos a lo bestia, es decir, capaz de producir más de 144.000 juegos al día para que no haya problemas de abastecimiento en las necesidades de los establecimientos europeos y de los consumidores. Y como es lógico, pues ya empieza a haber expectación y seguramente la ha habido ya hoy, ¿no? En esta noche. Sí, sí, seguramente. El responsable de Mercadotecnia del grupo Nippon para Europa, Jim Merrick, pues ha destacado que ya han empezado a formarse colas para estar entre los primeros en adquirir el producto y ha expresado su confianza en que se trate de un gran lanzamiento. Claro, esta nota de prensa y esta noticia está fechada el día antes del lanzamiento, es decir, que sería el 10, aproximadamente 10 o el 11 de marzo en España, y lógicamente lo que esperaban era para toda Europa, el tema de las colas y tal, la gente esperando y esas cosas, que eso también hay que decirlo, como depende cuando escuchéis este programa para que un poco sepáis cómo estaba el tema. Pero lo que es lógico es que, bueno, pues han destacado que es difícil predecir a corto plazo cómo van a ir las ventas, pero lo que sí esperan es invertir unos 35 millones de euros en marketing, en dar a conocer la consola, tanto en Japón como en Estados Unidos, y que el principal problema ha sido no poder satisfacer la demanda. Por eso hacen mucho hincapié en que aquí esperan no tener ese problema. En su lanzamiento en España, la Nintendo DS va acompañada de 13 juegos, uno menos que en el resto de Europa, 6 de los cuales serán distribuidos por la propia Nintendo, que ha desarrollado 4 de ellos. Sí, además también una de las cosas que llama la atención de esta consola, a mí por lo menos lo que más me llama la atención es la tecnología Wi-Fi, que está preparada para Wi-Fi, que está preparada para hasta 16 usuarios para jugar en línea, en un radio de 30 metros. Es que está genial lo de poder jugar con otros usuarios en red Wi-Fi en inalámbrica metros. Wi-Fi en 30 metros hasta 16 usuarios, y lógicamente pues también a través de internet, porque si tiene Wi-Fi, aunque sí, tengas claro, en casa o en algún sitio un acceso Wi-Fi, sería un punto, ¿verdad? Cambiaría el concepto. Imagínate, por ejemplo, ir a un ciber o a un sitio así, que no sea en Castilla y León, que no se puede jugar en los cibers, porque lo comentamos en informe diario, no sé si lo comentamos en comunicado, pero en informe diario sí lo hemos comentado, una ley que parece bastante absurda, un poco en interés de los que se dedican a vivir, pues eso, del juego, es decir, de la ludopatía de los demás, pero ahí queda el tema. Lo que sí sabemos es que tú imagínate, decía, ir a un ciber y poder conectar, pues jugar con tu consola contra otros usuarios a través de internet, ¿no? Sería realmente curioso. O enlazar, como dicen en muchos sitios, con otras consolas de Nintendo a través de Wi-Fi. Sin duda va a ser llamativo este tema, pero hay más novedades, ¿verdad? Sí, por su parte, el director general del Departamento de Investigación e Ingeniería de Nintendo, Satoru Okada. Muy bien pronunciado. Satoru Okada, yo tengo un japonés buenísimo. Ha explicado que alrededor de 200 personas han estado involucradas en el desarrollo de la consola. Okada ha dicho que defendió este producto y que se trata de un... que lo defendió porque no es solamente un producto para niños, sino que es para adultos y para niños, y que el proyecto Nintendo DS ha surgido al mismo tiempo que la Game Boy Advance SP, y que, bueno, pues una de las ventajas que hacen esta consola especial es la pantalla táctil, que puede ser utilizada como mando de control programable, con la ventaja que además supone para los jugadores zurdos. Es decir, es que está muy bien pensado, porque además te permite que no haya problemas. Si es zurdo, pues te lo programas de otra forma, da igual. Te lo programas para ti, para tu... Claro, para como te sea más cómodo. Y si no eres zurdo, da igual también, te lo puedes poner como quieras. Sin duda es llamativo y es como, bueno, pues con una pequeña PDA o no tan pequeña, con dos pantallas, y realmente vuelve un poco a la esencia de las consolas portátiles, ¿verdad? Sí, sí. De pues el Donkey Kong, o o consolas de estas naranjas que eran, que eran de Nintendo pantallas. Que eran dos pantallas, pues un poco ese estilo un poquito retro, ¿no?, que tiene la consola y que nos ha gustado, la verdad. Nos quedamos ahora con una canción pues que no hace falta muchas explicaciones, aunque sea 12 de marzo, pero que hemos seleccionado especialmente porque nos gustaba y también porque creemos que es muy adecuada también para recordar lo que pasó hace un año. Se llama Hokage y este Requiem. Y así llegamos al final de este programa. Y no antes, antes de irnos, no queremos que se nos olvide pues comentar un poco los mensajes de los oyentes, lo que nos habéis contado a lo largo de esta semana, y queremos reflejar también un poco, porque este programa sin duda tiene dos direcciones, a diferencia de la radio convencional, que digamos solamente hay un emisor, un receptor y ya está. El oyente como mucho participa en los concursos y gracias, ¿no? O pedir alguna canción y tal. Aquí no, aquí ya hemos comentado varias noticias que nos habéis enviado vosotros, los oyentes, que también queremos comentar los mensajes y un poco las cosas que nos contáis, desde dónde y cómo nos oís, que es lo que nos gustaría, pues que poco a poco nos fuereis contando todos los que nos oís, si os apetece, ¿eh? Es decir, ¿desde dónde? ¿Desde qué localidad, país o planeta nos escuchas? Planeta. Y planeta también, por si acaso. Oye, Raticulín. Hay que cubrir desde Raticulín, desde donde sea. O desde el planeta Hollywood, desde el planeta Hollywood o de donde sea. Y, o desde Tatooine o desde donde sea. Sí. La Estrella de la Muerte, en fin. Y también con qué nos escucháis. Si es con un reproductor MP3 o qué reproductor, si queréis contarnos, o si es desde el ordenador, desde lo que sea, ¿no? Por ejemplo, Juan desde Texas, desde Houston, en Estados Unidos, aunque él dice que es de Almería, y que por cierto es cantante de Street Spirit, se alegraba de que emitamos canciones de su grupo en el programa, y nosotros además más encantados todavía, en primer lugar de emitirlas, porque nos gustó, y sobre todo la idea es dar a conocer el grupo, y también por supuesto de que lo haya oído alguien del grupo, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, y eso sí, siempre sí, pues sí, te hace el doble de ilusión, porque, bueno, pues que veas que es un reconocimiento a tu música y sobre todo siempre con la idea, que eso quede muy claro, de dar a conocer grupos que no se conocen mucho a través del programa. A lo mejor Street Spirit sí se conoce ya mucho, pero por si acaso nosotros lo damos a conocer aún más. Esa es nuestra idea. Uh-huh. Otro de los oyentes pues se ponía en contacto con nosotros para decirnos que nos escuchaba desde Almería, desde el trabajo, y nos escuchaba con Winamp y bajo la desafiante mirada de su jefe. Pues nada, pues un saludo y ánimo y cuidado con ese curro, que... Sí, sí, hay que cuidarlo, ¿eh? Ya sabes, Super Porcel, cuídate en el curro, que pone el Winamp más bajo o tal, o aunque auriculares a lo mejor llama más la atención. Bueno, en fin, eso hay que tener cuidado. O que se deje el pelo largo y así. Y que no se le vean los auriculares. No, ¿eh? Eso es buena idea, sí. Venga, señor. Que eso, por ejemplo, apúntalo, una chica apúntalo. Que tenga el pelo largo, pues le es más fácil, ¿verdad? Pues también Mith nos comentaba que ha descubierto hace poco los podcasts, que le gusta el programa especialmente por el tipo de contenidos y por la forma y por la calidad. Muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias. Y también decir que le llamó la atención que emitamos desde Candeleda, Ávila, de donde tenía origen su familia. Pues sí, emitimos desde aquí, aunque no somos nacidos aquí, pero aquí vivimos. Estamos encantados además de hacerlo desde aquí, desde Candeleda, en Castilla y León. Alguien dirá, bueno, ¿y qué más da? Pues porque es un pueblo más o menos pequeño, ya comentábamos, que a lo mejor no es pionero en muchas cosas, pero en este tema, pues sí, sí, nosotros por lo menos lo hacemos desde aquí, y aquí ha sido. Eso es. Y además ha sido aquí desde el principio. Más cosas que tenemos que comentar. Pues en este caso es llamativo que desde Alemania nos llega este Hallo Laute. No sé si se pronunciará bien así, ¿no? ¿Pero que se llama así? No, hombre, eso quiere decir hola, hola a todos o algo así en alemán, ¿no? Luego lo buscamos bueno, no, lo voy a ir buscando yo mientras en Google a ver qué significa exactamente. Tú comenta pues lo que nos decía Alberto. Nos manda un fuerte saludo Alberto desde Hannover, Alemania, que dice que se baja el programa con iPoder. Se lo pasa en un USB y lo va escuchando, escuchando de camino al trabajo. Y o haciendo deporte también, nos dice. Haciendo deporte también. Entonces, pues nada, pues que muchas gracias y encantados de llegar hasta la sede del CEBIT, que como hemos estado comentando. Pues... Sí, porque además Alberto, como decimos, nos escuchaba desde Hannover y nos hace, bueno, pues eso, que nos hace mucha ilusión porque llega hasta allí el programa, ¿verdad? Sí, sí, mucha ilusión, mucha ilusión. Pues más o menos sería hola gente, hola a todos, la traducción de lo que nos comentaba desde Alberto. Hannover a Alberto. Y pues un saludo a todos los oyentes. Nuevamente recordaros que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico y la página web para hacernos llegar lo que estiméis oportuno. Y un saludo y hasta el próximo programa, que será el programa número 19 de Comunicando, este podcast en español. Y los saludos de Nieves Peña y José Antonio Gelado. Y hasta el programa que viene, ¿verdad? Sí, adiós. Nos vamos. Adiós. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.